wanna leave, I'm ready. Seguimos con más del son del pop lo que te encanta y de ley hemos escuchado esta canción. Yo soy pésimo para el inglés, pero ahí voy. A ver, look what you made me do. Lo dije bien. Otra vez. A ver, lo dije bien. Dígamelo en coro. Look what you made me do. Otra vez. Look what you made me do. Ustedes lo dicen que excelente, pero sí. Yeah, esta canción es de una cantante estadounidense, Taylor. ¿Ah? Oh, ¿what? Todo mal. Todo así, no. Bueno. ¿Todo pachito? Bueno, esta canción fue lanzada el 25 de agosto del 2017. De Lynn la escuchamos. Tú la escuchaste. Yo la escuché. Todos la escuchamos. Escuchamos y la vamos a escuchar. Claro, y la vamos a escuchar, así que disfrútenla. Sleep.

regresamos escuchando a la madre del Andy Pop, Ambriela Chesa, y ella, yo les voy a decir que se merece un aplauso. Y esperemos que este año en verdad sea uno de los mejores para ella. Les deseamos mucha suerte y que nos siga trayendo muchos, pero muchos más éxitos aquí para el país, y nos sigue representando como lo ha estado haciendo. Así es, ahora vamos con otro tema musical que ya es del lado internacional, pero que también pegó full en esta década. Cuéntanos. ¿Has escuchado a Calvin Harris? Por supuesto, o sea... ¿Tú, Mauricio? De ley. ¿Quién no ha escuchado? ¿Panchito? Panchito dice que sí, sí, sí. ¿Quién ha escuchado? Vamos a escuchar la canción This Is What You Came For. A ver, para los que no saben inglés. Claro, nos falla el inglés. Permiso, This Is What You Came For. Por favor. Por favor, aprendan. Thank you. Esta es una canción del DJ escocés y productor Calvin Harris junto a la cantante de barbadense Rihanna. Esta canción fue lanzada el 29 de abril del 2016. Y pegó full. Exactamente. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cancioncita de Calvin Harris y regresamos con más aquí en Lo que te encanta? Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Y volvemos con más del Son del Pop. Ahora sí, La superación de un amor fallido, creo que todos hemos tenido ese propósito, ¿sí o qué? Ah, por supuesto. Claro, miren. Para este año. Para este año. Miren, después de 15 años regresaron esta agrupación que básicamente marcó... A toda la generación. Claro, mucha generación. A mi marcó. ¿Te marcó? Sí, por supuesto. Claro, las Kiruba. Ellas volvieron después de 15 años. Esta canción con la que regresaron lanzó un 30 de enero del 2018. Sí. Se lanzó. Se publicó. Pero esta canción básicamente fue escrita por Gabriela Villalba. La Gaby. Claro, una ex integrante de una agrupación internacional como fue los Kudai. Y obviamente ellos también regresaron justo en esta época, ¿no? Claro, regresan Kiruba, regresa Kudai. Pero Se Me Fue es una canción que básicamente a todos nos llegó. A mí me gustó bastante porque básicamente muestra lo que es la superación de un amor fallido. Exactamente, pega full esa canción. Así que para todos esos amores fallidos, Se Nos Fue de Kiruba. Baby. Y así fue como estuvimos escuchando a las Kiruba, esa canción que nos pega tanto, se me fue el amor. Si todos están conectados a través de nuestra página de Facebook y a través de www.radio.cce, van a poder ver cómo la Fer estaba aquí moviéndose como si les hubiesen lanzado polvo pica pica. Bailando, cantando, muchas, parecía de todo yo con esta canción. Pega full, Kiruba pega full. Y ahora vamos a escuchar otro tema que también pegó full. Esta canción tuvo... A ver, tuvo memes, parodias, salí en todos los programas de reality y etcétera. ¿Lo bailaste? Yo también lo bailé, es más, hice focas también con esta canción. Y por favor, conéctense a www.radiocce.com para que nos puedan ver bailar esta canción, porque vamos a bailar aquí en la cabina. Entonces, estén pilas. Vamos con el tema de PSY, Gangnam Style, que es un, o sea, súper conocido. ¿Hiciste super, el baile del caballito? Sí, por supuesto, ahí está sonando, ya lo vamos a bailar. Y vamos a empezar a hacer la poca aquí en la cabina. Fue la primera canción K-pop que pegó aquí en Latinoamérica y en América, así que vamos a escucharla. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 변화해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 변화해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해. 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos. Ya demostramos que no sabemos bailar, que lo nuestro es la radio, no el baile. Que no sabemos cantar, que no sabemos muchas cosas. Y si ustedes quieren demostrar también eso, pueden verlo en el video que se sube en nuestro Facebook de Al Son del Pop. Y también, si quieren, conéctense en este momento a www.radiocce.com y van a ver las locuras que vamos que seguimos haciendo. Aparte, acabamos de grabar un TikTok que ya más leguito vamos a subir. Así que estén pilas porque hoy tenemos full locura de si estamos con modo año nuevo on. Claro, sí, ¿dónde quedó la dignidad, chicos? Por ahí caída. Eso lo perdimos fuera de la radio, mucho sí, tiempo. Fuera. Yo la acabé de perder por ahí. ¡Ah, recién! Por ahí el primero de enero, ¿no cacho? Amigo, estamos en horario familiar, verdades, por favor. Así que, por favor. Ustedes, vamos a escuchar un tema de una banda que ha pegado full, no solo en esta década, sino que ya lleva pegando full tiempo, Maroon 5. Cuéntanos un poquito. Claro. Bueno, Maroon 5, ¿quién no conoce Maroon 5? Primero, vamos a escuchar una canción que hizo que todas las personas que saben de fotografía, video y todo se quedaron locas cuando salió el videoclip. Sí, y aparte de eso, Maroon 5 viene sacando canciones desde hace años y hasta ahora siguen considerados como una de las bandas de pop, una mezcla de pop rock y muchas otras cosas más. Que durante unos 10 años han seguido y seguirán en boga y dentro del top 5 y top 10 a niveles internacionales como los Choice Awards y muchos más. Así que vamos a escuchar. Si escuchamos a Girls Like You de Maroon 5. Girls Like You, vamos. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. You spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Well, I thought would they? But they be close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Too long ago, I was dancing with dollies. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Like y regresamos con lo que te encanta. Estábamos escuchando de Maroon 5, Girls Like You. Y vamos ahora con el lado ecuatoriano, por supuesto, con un chico que pegó en el final de esta última década, pero pegó full, así reventó al Ecuador. De hecho, yo me acuerdo cuando él recién empezó con sus videos bastante amateurs y nadie le cachaba, después de un tiempo, hasta el señor de la esquina ya le cachaba. O sea, es más, se creía que él no era nacional. Es más, de otro país, pero menos ecuatoriano, hasta cuando lo dijo. Sí, es verdad. Oye, y ahora que lo pones desde ese punto de vista, entonces, hablando no desde ese punto de vista, déjame decirte que cuando se presentó en los MBN, cuando ya ganó, también fue como que, ¿y este man? Ya. Ajá, ahora que lo pones en cuenta, ya que nosotros estuvimos también ahí en la gala de premiación, fue como que a continuación va a cantar Marqués, y de hecho todos los otros que estaban acompañándole a los otros grupos que se estaban presentando se quedaron con cara de, ¿y este? Porque no le cachaban. ¿Con cuál canción y esto se que presentó? Y esto que fue el año pasado, ¿no? O sea, se presentó. ¿Con qué tema se presentó en esa época? Era uno de los que recién sacaba. La verdad no recuerdo, pero lo importante es que este tema que vamos a presentar ahorita es uno de los que más, o sea, lo dio a conocer. El man sonó en full radio. El man tiene muchísimo. Es que el man tiene esa música que te llega al corazón. O sea, el man no escribe esa canción así como que, yo diría media romanticona, media tonta, sino que él escribe algo real. Sí, para mí y eso lo ha dicho él, en entrevistas con nosotros lo ha dicho él, o sea, él hace la música para que la gente la sienta de verdad. Exacto, o sea, porque él lo ha sentido y quiere que la gente la sienta. Algo real. Estamos hablando de Marqués, vamos a escuchar el tema Nadie Como Tú. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas conmigo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nadie que Yeah. de lo típico algo más interesante. Y cada vez, justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi cuerda y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Regresamos con lo que te encanta, siendo las 12:46 según mi teléfono y según el relojito que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, aquí en la radio, pues son las 12:46 y vamos a hablar de un cantante que fue full popular en la década y que terminó por suicidarse recientemente, el año pasado, es Avicii. Uno de los más importantes en la música electrónica. Exactamente, un DJ súper, súper conocido y que, bueno, vale la pena recalcar su música porque a la gente le encanta. ¿Y quién ha escuchado a Avicii? O sea, quizás uno el nombre de la canción o el nombre Avicii no lo conoce, pero escucha la música y sabe y reconoce básicamente quién es, ¿no? Precisamente. Algo que hay que decir es que él se retiró de los escenarios en el 2016. Ella no sacaba como que nueva música, ¿no? Claro. Pero él siempre siguió como que sonando, ¿no? La música electrónica sí, o sea, suena, siempre suena, va a sonar. En las discotecas hasta ahora suena Avicii, o sea, siempre. Así que es súper importante recordar a Avicii con este tema que es tan famoso, tan conocido, titulado Wake Me Up. Vamos a escuchar este tema, ya volvemos. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. Travel the world, but I don't have any plans.